Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Presenta Inés Ontiveros. Hola, amigas y amigos. De nuevo aquí con un Charlemos, y en este caso bien acompañada. Ya lo tuvimos aquí hace un tiempo, pero la cosa sigue igual. Juan Esteves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con vosotros y gracias por vuestra invitación. Sí. También está con nosotros al teléfono Juan Manuel Luque. Hola, Juan Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantada, estamos aquí de poder compartir con vosotros. Juan Manuel Luque es el presidente del Consejo de Distrito Trasierra, y aquí Juan Esteves, el secretario del dicho consejo. Y aquí, Juan, que estuviste ahí hace un tiempo con el tema de la falta de agua potable en La Jara, y han pasado ya un tiempo y el problema sigue igual, ¿no, Juan? Sí, sí, exactamente, sigue igual. Han sucedido cosas importantes, interesantes, pero en definitiva sigue igual. ¿Por qué han sucedido cosas interesantes que tenían que haber resuelto este problema? Pues porque desde aquel momento nosotros hemos hecho muchas propuestas, hemos hecho muchas peticiones al ayuntamiento, y además había una cosa que ha sido importantísima. Ciudadanos ha puesto una moción a la que se han adherido todos los grupos. Se ha aprobado resolver el problema del agua y la moción está aprobada, pero nadie dice nada, nadie dice cuándo se va a resolver, de qué forma se va a resolver, esa comisión técnica que había, cuándo se va a reunir, en fin, una serie de cuestiones que creemos los ciudadanos, creemos los vecinos que vivimos en Las Jaras, que deberían estar al menos resueltas, porque el tema del agua de Las Jaras, para que todo el mundo nos entienda, es un problema fácil que este ayuntamiento lo hace difícil. Juan Manuel, ¿el Consejo de Distrito qué está haciendo para intentar que el ayuntamiento dé agua, agua potable a La Jara? El Consejo de Distrito, para el tema de La Jara, como bien dice mi compañero Juan, está haciendo todo lo posible. Todos los meses tenemos una reunión nosotros a primero de mes, donde en acta se recoge que el problema de La Jara no puede seguir así. Eso es un problema que está afectando a muchísimas familias, que no pueden tener un agua como es debido, un agua que en Córdoba tanto nos jactamos de decir que es un agua estupenda, que tenemos una empresa como Ademasa, que es una empresa municipal, que es una maravilla, que todo el agua está muy bien, pero que muchísimas familias no pueden consumir agua de Córdoba. Eso en el tema de La Jara, que está muy muy bien ya clasificado, pero también en la sierra hay mucha gente que vivimos aquí que tampoco tenemos agua, entonces hay 40 o 50 mil personas que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso a los servicios básicos, que llevamos montones y montones de reuniones con urbanismo, con la Junta de Andalucía, a través del Consejo del Movimiento Ciudadano, que necesitamos, pero en estos 4 años, nada. Pero en los 4 años anteriores, menos. Y así te puedo ir diciendo que cada legislatura que pasa en Córdoba, estamos simple y llanamente igual, exactamente igual. Necesitamos servicios, necesitamos protección, necesitamos un plan de autoprotección de la sierra para los incendios. Estamos en un sitio donde el riesgo es inmenso, incalculable, y no hacemos nada por esto, porque nuestros políticos no lo saben. ¿Eh? Y si alguno lo sabe, que me consta que algunos sí que lo saben, pues no hacen nada. O sea, estamos simplemente igual. Diputación nos dijo hace 2 años que las carreteras de la sierra había que arreglarlas, había que hacerle una faja auxiliar de 5 metros a cada lado, había que quitar árboles que se juntaran las copas. No hacen nada, seguimos igual. Pero no solamente para las 40 o 50 mil personas que estamos en la sierra, en temporada, hablamos estival, de verano. Es que la sierra la visita muchísima gente de Córdoba, y esa es nuestra pretensión como Consejo de Distrito, que la sigan visitando, que vengan más, pero que el gobierno nos dé más seguridad. Si no tenemos seguridad, si el gobierno no hace nada, un día, seguro que un día va a suceder una tragedia muy importante. Yo se lo digo como presidente del Consejo de Distrito y porque pertenezco al grupo de 7 fincas. Llevo 20 años en el grupo. El grupo necesita muchísimas cosas. No podemos hacer más de lo que tenemos porque nos autofinanciamos, porque vendemos lotería, hacemos rifas, ponemos dinero casi de nuestro bolsillo. Nadie de este gobierno municipal nos ayuda. Sí que nos ayuda el Infoca, la Junta de Andalucía, que nos da los equipos para que nosotros podamos actuar, pero a nivel de gobierno municipal, muchas promesas, creo que se han intentado hacerlo, pero en definitiva no tenemos la ayuda que tanto necesitamos. Gracias, Juan, y además un trabajo, por lo que cuentas, incansable, porque los problemas, claro, son muchos y las soluciones parece que tardan en llegar. Juan, Juan Esteves, aquí con los Juanes. Hay una cosita que cuando viniste hace unos meses nos contabas que la solución era factible. Incluso hablabas de los recursos, que no eran muchos, ¿no?, para poner en el agua en las jaras, en la sierra, vamos a hablar ya en general, ¿no? ¿Por qué entonces, si el modelo para poner agua en las jaras, en la sierra, no era muy costoso? Se ha aprobado una moción en el Pleno, no se ha cumplido. ¿Por qué no llega el agua potable a las jaras y a la sierra? Sí, bueno, vamos a ver, allí hay el agua potable está. La gente no la bebe porque tiene miedo a que pudiera suceder algo, porque ya en los últimos cortes que hubo y los últimos problemas que hubo allí, pues el agua pues se dijo que no se bebiese y demás. Allí hay un agua, hay un ciclo integral del agua que no funciona, pero que no funciona además porque no hay ninguna empresa seria que tenga un contrato del ayuntamiento y tenga una concesión pública del ayuntamiento, que es el que tiene la potestad para conceder la distribución del agua potable. Evidentemente, ese agua que está ahí, ese ciclo integral del agua, lo lleva una empresa que no tiene legalidad ninguna. Y lo sabe el ayuntamiento porque tenemos un documento, bueno, ya tenemos dos documentos donde el ayuntamiento dice no, aquí no hay, en los registros nuestros, no hay ninguna empresa que tenga la concesión del agua, no hay ningún contrato administrativo, no hay, es decir, no hay nada, ¿no? La Gerencia de Urbanismo, en un acta que tenemos de septiembre del 2017, dice que aquello es todo una ilegalidad, que aquello tal, y que la responsabilidad es de Masa. Pero nosotros no entramos en ese problema. Nosotros lo que decimos, vamos a ver, si allí el agua está, si el sistema de conducción está, si todo está, si el ayuntamiento además es responsable y el ayuntamiento tiene la competencia porque la ley se la da, ¿por qué el ayuntamiento no emprende esa actuación? Mire, si yo le digo a usted que nos da risa escuchar a la alcaldesa y a los concejales cuando dicen, y la empresa de agua magnífica, tenemos superávit en el ayuntamiento, tenemos tal, te ríes porque dice, oiga, tendrá usted superávit, pero los ciudadanos no tenemos los servicios. Y además, yo decía en aquel momento, y lo digo ahora mismo, el tema del agua no es un problema de costos. Oiga, es muy sencillo. ¿Cuánto vale surtir de agua a los vecinos de las jaras? Se divide por los vecinos que hay, esas por las propiedades, y es a cómo sale el metro cúbico de agua depurada, con sus canalizaciones, con su depuración, con su yo no sé qué, con su yo no sé cuánto, y con sus vertidos al arroyo, que ahora mismo están de forma ilegal. Entonces, eso es sencillo. Es sencillo, es cuestión de imaginación y de querer. Y yo creo que no quieren. Y de voluntad, ¿no? No se quiere. El presidente antes ha citado varias cosas, ¿no? Sí. Yo quisiera decirte, estabas planteando que por eso estamos aquí, ¿no? El incumplimiento de ciertas promesas han hecho tanto la alcaldesa como algunos responsables del ayuntamiento. Entonces me gustaría conocer cuáles han sido esas promesas y en qué punto están. O están todas en el mismo punto, ¿no? No, aquí no se ha avanzado nada. Es decir, nosotros... Si yo tuviera que decirle a usted ahora mismo cómo estamos, le diría, mire usted, nosotros estamos ahora mismo en el año 1994, el día 13 de febrero de 1994, un día antes de que se haga la recepción provisional de las Jaras, nos encontramos ahí. Ese es el punto de partida. Y estamos ahí. Estamos hablando con aquellos señores que nos atendieron pues ya en el año 90, 91, 92... Con esos señores estamos hablando ahora mismo, o sea, es decir, 25 años después estamos en el mismo sitio y hablando con los mismos señores. Juan Manuel, sigues ahí, ¿verdad? Sí. Hay una cuestión, estamos hablando de muchos años, ¿no? Sí. Y el mandato este está por llegar a su fin. Y ahora vienen, bueno, pues me imagino que otro gobierno, otras personas... ¿Se tendrá que empezar otra vez de nuevo con este asunto? ¿A negociar, a dialogar, a presentar? Claro, evidentemente. Si el gobierno cambia, que bueno, está por ver, y las personas cambian, pues todo el ciclo se vuelve a repetir desde que empezamos esta legislatura. Porque ahora... Tú sigues con los mismos planteamientos, ¿no? Este Consejo de Distrito sigue con los mismos planteamientos. Pero ya son interlocutores diferentes. ¿Eh? Aunque tú presentes escritos, tú presentes actas, tú presentas lo que tengas que presentar. Pero esa persona, evidentemente, estas cuestiones les puede sonar un poco de oídas. Pero no saben la repercusión, ni sabe el tiempo, ni sabe las horas que hemos puesto para hacer esas reivindicaciones. Ten en cuenta, nosotros somos un consejo de distrito muy peculiar. Nuestro consejo de distrito tiene de distancia 25 kilómetros. Todos los lunes, primero de mes nos reunimos. ¿Eh? Las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, deportivas, todos los presidentes de cada asociación. Y ahí debatimos y reivindicamos cosas. ¿Cómo crees que yo, como presidente, que hago el orden del día de cada reunión, no tengo fuerza suficiente ya moral para convocar a la gente? No sé qué decirle. Si no avanzamos, ¿cómo hago yo que venga una persona de La Jara al centro cívico de Trasierra? Hay 20 kilómetros de ida y de vuelta. Porque además... ¿Cómo hago yo una persona que viene de Córdoba? Porque evidentemente todos no vivimos aquí. Algunos viven en Córdoba durante los meses de invierno. Pues tienen que subir en el mes de enero con frío, con agua, con nieve, con hielo, a sentarnos todos en una mesa y a que yo tenga que decirle como presidente o el secretario que lleve la reunión. Pues no nos han contestado de diputación, no nos han contestado del ayuntamiento, no nos han contestado de infraestructura, no nos han contestado de medio ambiente, no nos han contestado, o sea, no hay contestaciones. Juan. Evasivas, todo evasivas. Juan, sí. Hay una cosa que además, en esto de la participación ciudadana, tú como presidente del Consejo de Distrito y Juan Esteves como secretario, sois los que dais la cara, ¿no?, ante los vecinos y vecinas. Claro, claro, evidentemente. Es que esa es otra cuestión. Aparte de que si no nos hacen caso, si los problemas no se ponen ni en marcha siquiera, pues nosotros con los responsables municipales nos vemos una vez al mes, dos veces cada dos meses, con lo cual, hombre, pues tiene algo que contar. Pero nosotros tenemos vecinos que viven puerta por puerta, que te están todos los días diciendo, y el agua, y la luz, y los servicios básicos, y el plan de protección de los incendios, y el camino de evacuación de Tres Sierras con la hundiguilla, y, o sea, todo pregunta, sin respuesta. Nosotros no sabemos qué contestarle a este vecino, Juan Esteve, no tiene fuerza moral. ¿Habrá que pasar a la acción o hay que continuar con los métodos que no han funcionado hasta ahora? No sé, yo me pregunto a mí misma también. Bueno, vamos a ver, es que cuando dice el presidente que les dice él cuando reúne al consejo y demás, ¿no? Pues muchas veces uno dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que en el ayuntamiento a alguien se le encienda la luz y diga, los estamos entendiendo? Y nos pueden decir a continuación, pero no lo vamos a hacer eso porque no nos da la gana, o nos dan una explicación del por qué no se hace, si es que no hay medios, si es que no hay recursos. Es decir, nos tienen que decir por qué no se hace, ¿no? O porque no le da la gana, que también vale. O sea, una persona se ha presentado a las elecciones y dice, no, esto no lo hago porque no me da la gana, punto, ¿vale? En las siguientes elecciones, pues te voto, no te voto y demás. Esa puede ser una relación que esa. Si la relación es que, mire, no lo hago porque no los entiendo a ustedes, pues a lo mejor nos tendremos que sentar con gente, no los concejales, sino las personas que tienen, los asesores que tienen, y explicarles más y más detallado lo que el Consejo de Distrito quiere. Ha dicho el presidente cuatro cosas que son importantes. Primero, la seguridad integral de la sierra. Eso es un hecho que hay que avanzar en ello y hay que hacerlo, porque es la seguridad de los ciudadanos que viven en la sierra y de los que van, lo decía el presidente. Adecentar caminos. Adecentar caminos es importante porque es el tránsito no solamente para las personas, sino también para los servicios profesionales de extinción de incendio o incluso los servicios de emergencia en general, que pueden transitar en un momento determinado por esos caminos para salvar vida y tal. Tampoco hemos avanzado en absoluto. Acelerar los trámites para la eliminación de la especial protección a la que está sometida toda la Sierra de Córdoba. Tampoco se ha avanzado. Y mire que eso es sencillo. Si usted tiene un grupo que le está presionando mucho, un grupo de ecologistas, pues yo no sé cuántos serán, pero ahí en la Sierra viven 30 o 40 mil personas, que les pedirá usted el voto, que les dé a usted después que los voten, qué tal, qué tal, qué tal. Y resolver el problema de la Jara. Esos cuatro problemas que decía el presidente no se han resuelto con esta corporación. No se han resuelto tampoco con las otras, porque cuando hablamos de corporación no hablamos de personas, hablamos del ayuntamiento, de quién gobierna en ese momento. Ahora gobiernan estos, antes gobernaron los otros, y esto es una pelota que se va. ¿Qué tenemos que hacer? Yo me plantearía lo siguiente, es decir, corporación que salga al principio a hablar con ellos, y si no nos entienden, tirar la toalla y entonces hacer las actividades, pero es decir, pues por hechos consumados, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tal, y saltar un poco por encima de el que ha sido elegido para representarnos, ¿no? Yo en esto quizás hay una crítica que puede ser severa, ¿no? Y que alguien la puede tomar mal. Yo creo que los próximos concejales que tenga este ayuntamiento tiene que tener unos asesores o un personal de confianza o unos funcionarios de empleo, como los quieran llamar, que tengan capacidad de decisión. Y la capacidad de decisión se tiene cuando se tiene conocimiento de en el área que te estás moviendo. Porque personas que no tienen conocimiento del área donde se están moviendo, es muy difícil que te den una respuesta al problema que tú tienes. Entonces, eso es, sería importante, que el próximo ayuntamiento lo gane quien lo gane. Cada uno tendremos nuestras preferencias, ¿no? Pero quien gane el ayuntamiento debe de tener personal con conocimiento suficiente como para tomar decisiones y para dar solución a los problemas. Porque yo creo que todo esto está encallado porque hay gente, hay personas aquí que no tienen capacidad para tomar decisiones ni para saber qué es lo que están haciendo en sus áreas. Y yo creo que ese es el problema fundamental. Ahora, coincido con el presidente y eso lo hemos hablado muchas veces. A ver qué pasa en la siguiente corporación, y si la corporación siguiente en los primeros momentos no resuelve, no quiere resolver, pues entonces habrá que tomar otras decisiones, ¿no? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Charlemos. Un espacio radiofónico intemporal en Paradigma Radio. Pues aquí seguimos en este charlemos con Juan Manuel Luque y Juan Estévez. Y hablando de la sierra, de la Jara, de esta ciudad tan maravillosa y que hay que cuidar y sobre todo dar vida con los vecinos y vecinas que viven en ese espacio natural, pero que tienen que vivir con unos servicios mínimos y adecuados, ¿no?, para la habitabilidad. Juan Manuel, sí. Hemos hablado antes de cuando cambia la corporación. ¿Habría que buscar un interlocutor medio en que hiciera un trasvase de un gobierno a otro? No sé, para que estos temas no se quedaran. Sería bueno crear un ente, ¿no? Porque es lamentable que proyectos de este tipo, ¿no?, que llevan andado tantos años de gobierno en gobierno, no hayan llegado a nada. Sí, sería conveniente. De hecho, ya hay algo, porque, por ejemplo, la Mesa del Río, que se retomó hace un mes y medio por ahí, uh-huh, pues creo yo que, bueno, ya tuvimos una primera sesión de trabajo, quedamos en hacer cada uno unos temas diferentes y vernos en la próxima ocasión. Eso ya queda un poco, venga la corporación que venga, o sea, entre el gobierno que entre, pues ya está más o menos un poco perfilado, ¿no? Que esa situación ya más o menos está. Ahí está el Consejo de Medio Ambiente Municipal, que, bueno, también hemos tenido un par de reuniones, que hemos avanzado en algo. Y muy poquísimo, pero hemos hablado. Y sí, esas mesas creo yo, que luego tendrán una continuidad. Sí, porque además esas mesas de trabajo la componen también otra ciudadanía que participa, con lo cual ahí hay un generador, ¿no?, de riqueza y eso puede tener una continuidad. Sí, por ejemplo, en la Mesa del Río está esta Diputación, está el Ayuntamiento, está la Confederación, uh-huh, está el Consejo de Movimiento Ciudadano, o sea, sí, hay personas que... Ya otra vez que tengamos una próxima reunión, llevamos ya algo hecho, ¿no? Pero es tan poco sí, que casi es que tienes que empezar de nuevo. Pero bueno, en algo es verdad que hemos avanzado un poquitín, ¿no? Uh-huh. Pero claro, los problemas son tan grandes, tan sumamente grandes, que nos parece casi nada. Porque, uh-huh, ya te digo que los problemas son grandísimos. Nosotros, cuando hablamos de la sierra, pues cuando hablamos con medio ambiente y con los grupos ecologistas, ellos creen que nosotros queremos destruir la sierra, o no queremos nuestra sierra. Yo soy ecologista y me consta que el 99% de las personas que aquí viven son ecologistas y cuidamos nuestra sierra, pero quisiéramos cuidarla más. O sea, nosotros, es verdad que tenemos pozos que son pozos que tenemos que hacer nosotros en nuestras casas. Uh-huh. ¿No? Pozos ciegos, ¿no? Si nosotros, sí, pero uh-huh, si nosotros tuviésemos agua potable, yo no tendría pozo, tendría agua potable. Claro. Nosotros tenemos fosas sépticas, casi la mayoría están legalizadas y están perfectamente en condiciones. Porque una pregunta, pero, Juan Manuel, ¿las viviendas están legalizadas? ¿O hay parte que sí y parte que no? No, las viviendas en la solamente están legalizadas en el término nuestro de la sierra, los Llanos de Arjona y la Jara. Eso es. Las demás son todas viviendas ilegales. Uh-huh. Pero, por ejemplo, viviendas en ilegales. La Jara, que son viviendas legales, que tienen sus escrituras, que pagan todos los impuestos, no tienen agua potable, ni alcantarillado, ni el ciclo del agua. Es todo... Nosotros los ilegales también pagamos los impuestos, ¿eh? Sí, ya. Como todas las ilegales que también lo pagan, ¿no? Pero todos los ilegales pagamos impuestos. IBI, basura, o sea, lo que yo pago en Córdoba, lo pago aquí también, ¿eh? Sí. En Córdoba mi vivienda es legal y en la sierra mi vivienda es ilegal. Uh-huh. Pero todos los impuestos los pagamos igual aquí, ¿eh? Uh-huh. Bueno, algo más caro, ¿eh? Sí, porque las viviendas, claro, pueden ser un poquito, claro, más grandes, la zona no es la, claro, misma, claro. Claro, pero pero de todas formas no nos negamos a pagar y tenemos que contribuir con los impuestos que nos pone nuestro ayuntamiento, y tenemos que contribuir con ellos como ciudadanos de Córdoba. Porque nosotros lo que pretendemos es que nosotros seamos ciudadanos de Córdoba. Córdoba tiene que estar en la sierra y la sierra tiene que estar en Córdoba. Estamos condenados a entendernos. Porque esto lleva 40 años habiendo parcelaciones ilegales aquí, y de alguna vez alguien, algún político que le duela un poquito el alma, tendrá que decir, oye, esto vamos a arreglarlo. Bueno, punto cero, ¿no? Llegar al punto cero. Claro, o por llamarlo de alguna manera. Esto no se puede quedar así, no podemos continuar así. Que nosotros somos Córdoba. Y Córdoba es la sierra, y la sierra es Córdoba, que tenemos que estar unidos, que somos ciudadanos de Córdoba, que pagamos nuestros impuestos igual que si viviésemos en Córdoba. Así, además, entonces, vamos a estar juntos. Y alguien tiene que llegar un día, no te quedo para la menor duda, tiene que llegar alguien un día que diga, oye, esto ojalá, le vamos a dar solución. Ojalá sí, sea sí, así, sí. Juan Manuel. yo lo espero. Juan Esteves, ¿qué quieres decir? Ya hemos hablado de las promesas, hemos hablado de que hay una moción que se aprobó por unanimidad y que eso es lo que hay que intentar que se cumpla, ¿no? Porque entendemos que el Pleno es el órgano de decisión máximo de este ayuntamiento y, por tanto, si se aprueba una moción hay que cumplirla, ¿no? Claro, debería de cumplirse. Así, en el traslado que el secretario hace, dice para comunicarlo y para su ejecución. Es decir, yo creo que hay una cosa que es clara, ¿no?, para su ejecución. Mire, hablábamos antes de una cosa que es muy importante. Los ciudadanos a veces no tomamos ciertas determinaciones, pues porque ocurre algo que es muy curioso. Si yo veo que lo que está haciendo el ayuntamiento es una barbaridad y que merece que yo vaya a los tribunales con ello, tengo que hacer dos cosas. Primero, pagar mis impuestos para que los concejales, los políticos, se puedan defender con mi dinero, con mis impuestos, se puedan defender teniendo o no teniendo razón ellos. Pero al mismo tiempo también tengo que poner otro dinero más, además de mis impuestos, para ir a un juicio, para pagar a los profesionales, etcétera, ¿no? Y entonces mucha gente no lo hace por... Evidentemente, yo creo que había que utilizar más esa vía y solicitar, pues, que un político que no cumple con algo que es tan de obligado cumplimiento, como es el dar los servicios básicos a los que tenemos derecho por ley en las zonas urbanas y también en aquellas zonas no urbanas, pero que será otra cuestión de hablar, pero en las zonas urbanas, pues, que eso tuviese una repercusión, es decir, que aquel político que los tribunales lo condenan, decir, bueno, pues esto tiene que tener una repercusión. La repercusión es que automáticamente ese político, pues, que no pudiera ejercer la política durante tiempo, ¿no? Además de que los ciudadanos en las siguientes elecciones lo castigasen bien. Decir, mire, lo vamos a castigar. Y no se trata de decir, mire usted, es que el malhechor es mío y como es mío me lo voy a aguantar. No. El que ha hecho esto, lo ha hecho mal, sea mío o no sea mío, lo voy a castigar. Primero, que lo castigue el juez diciendo, mire, quede usted inhabilitado porque usted no ha tomado una decisión que debía de tomar porque la ley lo obliga. Y en segundo lugar, pues que el ciudadano lo castigue con su voto, diciendo, oiga, yo no lo voy a votar a usted porque usted no ha cumplido con algo tan elemental como eran los servicios públicos que por ley usted está obligado a darlos, ¿no? Eso es algo que nosotros no tenemos esa cultura como tienen los americanos, que en cuanto que se doblan un pie por la calle, automáticamente van y se coge un abogado y se van a pelear contra la administración, ¿no? Que a lo mejor es excesivo, ¿vale? De acuerdo, pero alguien tiene que responder por lo que se está haciendo mal. Y en La Jara se están haciendo las cosas muy mal. Yo sé que esto molesta, pero se están haciendo muy mal. Y lo peor de esto es que lo saben. Es que... Antes, perdona que te corté, Juan. Antes has comentado que claro, que estamos hablando de agua y que Baxa es la empresa pública que lleva el tema del agua. Uh-huh. ¿Qué os dice Baxa? Bueno, la presidenta es la alcaldesa. ¿Qué os cuenta Baxa? Bueno, a mí personalmente, yo lo que siempre oigo es que sí, lo vamos a arreglar. Pero bueno, lo vamos a arreglar, pero bueno. dicen que aquello de Cuba, que se iba a arreglar, pero al final no se ha arreglado todavía, ¿no? A nosotros lo único que nos dicen es que sí, que vamos a estudiarlo, vamos a ver, vamos a hacer. Han pasado 3 años y medio con el estudio y aquí no se ha hecho nada, ¿no? Es más, en alguna ocasión hemos tenido que escuchar que las Jaras son una zona privada de un grupo de personas. Oiga, no. No. Las Jaras no son una zona privada. Las Jaras son un espacio público que el Ayuntamiento de Córdoba, no yo, ni cualquier otro vecino, no, el Ayuntamiento de Córdoba liberó terrenos para hacerlos urbanos. Y fue una decisión política que tomó el Ayuntamiento. Y esa decisión política la tomaría el Ayuntamiento, pues por alguna razón en concreto. No la tomó con los propietarios que ya había o los que íbamos a estar, no, la tomó con una promotora. Ayuntamiento y promotora llegan a un acuerdo. De acuerdo, pues ya tienen ustedes ahí el terreno urbano. Ahora hay que asumir las consecuencias. También es verdad que ahora las urbanizaciones de cualquier tipo se pone primero el alumbrado, el alcantarillado, el agua. Una vez que hay viviendas que ya están consolidadas, bueno, pues estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Como está pasando en La Jara. Yo, y el tiempo se nos está terminando. Pero, perdón, sí, en La Jara, en Paraíso Arenal, en Llano de Arjona. Córdoba está llena de situaciones parecidas. En un montón de sitios donde no hay una respuesta de la administración. Pero si esto es sencillo. Oiga, la administración tiene unas obligaciones. Y esas obligaciones son las de prestar unos servicios. Y esos servicios tienen un precio público. Yo no quisiera pensar que el Ayuntamiento de Córdoba no sabe el precio público de los servicios que prestan cada sitio en concreto. Vamos, yo no quisiera ni pensar eso, porque entonces ya sería un desastre. Exacto. Esto sería un ayuntamiento de la casa de Tócame Roque, donde nadie sabe nada de nada. Yo creo que lo importante es decir, mire usted, estos servicios públicos que yo le presto a usted, que son obligatorios según la ley y según pues las sentencias judiciales, pues mire usted, estos servicios públicos valen tanto. Y el ciudadano tiene que pagar esos servicios. Yo no quiero que me los subvencionen. Yo no, vamos, no se me ha ocurrido nunca. Y en función de donde yo vivo y de lo que valen los servicios, yo pago, pero usted me tiene que prestar los servicios. Porque si no, entonces, la pregunta que yo te haría, Inés, ¿para qué quiero yo un ayuntamiento democrático o no democrático si no me prestan servicios? ¿Para qué quiero yo un ayuntamiento y para qué quiero un grupo de concejales y para qué quiero una alcaldesa? ¿Para qué quiero yo todo esto? Para nada, no me hace falta para nada. Porque además no prestan los servicios básicos ni dan soluciones a este problema. Dice lo de Miral Bueno, ¿no? Oiga usted, que las plantas no las tengo, y dirá lo de Miral Bueno, ¿y para qué quiero yo un concejal de parques y jardines y las plantas que me tenían que poner no me las han puesto? O sea, es decir, esto tomémoslo en serio. Sí, totalmente. Esto es una voluntad que uno ha decidido libremente de hacer política, ir de concejal, etcétera, y tiene que cumplir con sus cometidos. Y punto. Y si no, pues los ciudadanos tendremos que ir tomando nota y diciendo, oiga, que usted no cumple y usted no me vale. Y quien no vale para responder de las necesidades de los ciudadanos, yo creo que no debería estar en la vida pública, así de claro. A pesar de que se va a enfadar mucha gente, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Juan Manuel, sí, Javi, ¿verdad? Sí, sí. Se nos agota el tiempo y yo sí, un consejo que espero que os sea útil para resolver este asunto que es muy serio, la verdad, porque afecta a mucha gente. Es que lo que no se hace en el segundo año de mandato no se puede hacer. Así es que en el momento que llegue el próximo gobierno, pues allí los primeros de la lista a Juan Manuel Luque y Juan Estévez, presidente y secretario del Consejo de Distrito Trasierra, y mucho ánimo y bueno, pues esperemos que pronto con un gobierno nuevo, y ojalá fuera así, porque con este ya es imposible, ¿no? No queda tiempo más material. No. Y haya una respuesta válida para que en la sierra haya unos servicios básicos adecuados para las personas que viven allí. Juan Manuel, muchas gracias por atendernos y un placer tenerte aquí como presidente del Consejo de Distrito de Trasierra. A ti, Inés, muchas gracias a ti por prestarnos la atención y sí, tendremos que tomar tu consejo. Tenemos que ver cuando llegue la próxima corporación y empezar fuerte, con mucho ánimo otra vez. Ya estamos acostumbrados de esta forma, ¿eh? No, uh-huh. no, sí. Este camino lo conocemos. Ya lo sé, ya lo sé. Sí. Y seguir luchando, no nos queda otra. No nos queda otro y no desfallecer porque algún día el que la persigue la consigue. Claro, llegará un día porque hay tiempos que estás con más ánimo y tiempos que estás con menos, pero lo que no nos van a faltar es la fuerza. Vamos a seguir porque creo que debemos de luchar por esto. Juan Esteve, muchas gracias. Sí. Y nos vemos próximamente contándonos buenas noticias, por favor. Sí, muchas gracias a vosotros. Felicitaros por el servicio público que prestáis y por la información que dais. Y yo, a mí me gustaría, porque a mí no me gustaría estar en esto mucho más tiempo del que me he comprometido fundamentalmente con Juan Manuel Luque y con el Consejo, ¿no? Y estar hasta que termine este mandato. Pero sí me gustaría que en el poco tiempo que nos queda, que pudiéramos venir a deciros, han empezado nuestros representantes, las personas que nos representan democráticamente a nosotros, han empezado a entender que necesitamos servicios públicos y que ellos están obligados a prestarlos. Con eso solamente ya sería un paso adelante. Esperemos que sea así aquí en Paradigma Radio. Y bueno, nos vemos otro día aquí de nuevo en Charlemos, en este estudio Félix Ortega. Hasta la próxima, amigas y amigos. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.